una manada vi de un potro que me gustó. Me fui con el hacendado, señor, traigo una tratada, quiero que me dé un caballo por mi yegua colorada. ¿Qué caballo es el que quieres así pa' poder tratar? Un potro lobo gateado que ayer vi en el corral, que charros y acaporales no lo han podido amansar. Lo vi de entre 10 caballos el cual era el más bonito. Lo verán dirigiéndose solito. Te doy 1,500 pesos y el potro te lo regalo. No lo quiero por rejego, pensaba a charros y a caporales, a todos los ha tumbado. Luego que ya se hizo de él, el charro le echó la blada. Ahora juega mi caballo con su yegua colorada, no más me da un ribetito, no está dura la. Le contestó el hacendado, no digas que tengo miedo. Vámonos a la oficina pa' depositar dinero. La carrera la dejamos para el día 2 de febrero. Se llegó el dichoso día de la carrera afamada. Volaban pesos trochados a la yegua colorada y al potro lobo gateado, ni quien le apostara nada. Se arrancaron los caballos y al caballo no se vio. Se cubrió de polvareda, qué caballo tan violento. Nomás alas le faltaron pa' volar por ese viento. Ya con esta me despido, dispensen los mal trovados. Aquí da fin el corrido de un charro y un hacendado, de la yegua colorada.